Estás por entrar en el concepto de comunicación que hace la diferencia en la internet. Manuel Luna Music presenta México, magia y libertad. La cultura musical urbana se encuentra en Manuel Luna Music. Lamentablemente nosotros no tenemos frecuencia. Es una pasión que domina. Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. Bienvenidos a México Magia y Libertad en su edición del 14 de diciembre de 2018. Comenzó hace dos días el maratón Guadalupe Reinas. Sí, escuchaste bien, Guadalupe Reinas. Quédate conmigo que ya te explico de qué se trata. Además platicaremos justamente por esta fecha tan especial en donde se encuentra la escultura de la Virgen de Guadalupe más grande del mundo. Además, un estudio encontró el caso de peste más antiguo que asocia esta enfermedad con el colapso de las primeras ciudades de Europa. En la música tendremos a la banda Bostik, tendremos a Sueño Oculto y en la rola no rock and rollera de este día, es viernes, así es que tendremos cumbia con la banda Bastón y Los Ángeles Azules. Además, hoy abrimos la sección de complacencias y tendremos a Bon Jovi y a Nacho Vegas. Bienvenidos, esto es México Magia y Libertad, aquí comenzamos. Manuel Luna. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Les saludo con mucho gusto, estamos comenzando este podcast de México Magia y Libertad, mi nombre es Manuel Luna. Y arrancamos con un tema que a mí me ha agradado muchísimo, que me llamó mucho la atención y que les comparto. Se trata del maratón Guadalupe Reinas. No escucharon mal, no lo pronuncié mal. No estoy hablando del maratón de fiestas, de comidas, de reuniones, de... No estoy hablando del maratón Guadalupe Reyes, que se trata justamente de, pues, de todas las fiestas de cierre de año y principios del siguiente. Estoy hablando de una iniciativa que ha tenido a bien realizar un colectivo de mujeres, en su mayoría jóvenes y adolescentes, que se hacen llamar Libros Before Tipos. Un colectivo que busca difundir la obra escrita de diferentes autoras y analizarla desde el feminismo. Así que han lanzado desde el año pasado una iniciativa para fomentar la lectura, con este reto al cual le han llamado Maratón Guadalupe Reinas. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues básicamente de leer cierta cantidad de libros con ciertos tópicos en específico. Por ejemplo, un libro que siempre hayas querido leer, un libro de un autor de un país al que quieras viajar, un libro de una obra de teatro, y por ahí, bueno, hay otros retos, pero justamente se tienen que leer todos estos libros en este lapso, en el lapso del 12 de diciembre al 6 de enero del próximo año. Me parece la verdad muy interesante la propuesta, es de esos retos que sí vale la pena comentar y compartir, y sobre todo es una iniciativa que no tiene fines de lucro a diferencia de otras organizaciones o de algunas organizaciones que de pronto fomentan la lectura pero buscando algo de provecho económicamente hablando, que es válido también porque bueno, pues hacen un esfuerzo, pero en este caso la verdad es que es una iniciativa que aprovecha las redes sociales, que aprovecha Twitter, YouTube, precisamente para difundir este reto, al cual se están sumando muchísimas personas, no solo del país, sino de otros países. Así que, bueno, en general de habla hispana. Así que, pues les voy a dejar un poquito el audio del video en el que presentan estas chicas para este año, o mejor dicho, para esta temporada, pues este reto Guadalupe Reinas, que a mí en lo personal me ha gustado muchísimo. Y aunque yo no soy... pues mujer, porque va dirigido un poquito más a ustedes, bellas mujeres, bueno, me sumo al reto y le voy a entrar, voy a aprovechar que Pues estaré visitando la Ciudad de México para tratar de adquirir algunos libros. En el próximo podcast les estaré compartiendo qué es lo que yo adquirí para leer. Y bueno, pues me sumo al reto, voy a ver si lo logro. No soy el más asiduo a la lectura de libros, sin embargo, porque es una muy buena iniciativa, la verdad es que lo voy a intentar y yo espero que ustedes también se sumen. Y bueno, pues ahí con el hashtag o la etiqueta Maratón Guadalupe Reinas le pueden entrar ahí también, precisamente para que este colectivo se dé cuenta de que ustedes también están participando en este reto. Así es que les dejo un poco de la descripción de lo que se trata con esas chicas de Libros Before Tipos. Hola, nosotras somos Libros Before Tipos y queremos invitarte a que participes en nuestra dinámica anual de lectura Guadalupe Reinas 2018. El año pasado fue nuestra primera edición con una increíble respuesta y queremos repetirla este año. ¿Te unes? Queremos leer 10 libros que cumplan con las siguientes consignas. Un libro de tu país de origen. 2. Un libro de un país que quieras visitar. Número 3. Una obra de teatro. Un libro de teoría feminista. Una memoria o autobiografía. Una obra de alguna de las 14 ganadoras del premio Nobel. El libro favorito de una mujer a la que tú admires. El libro de alguna escritora racializada. Un libro con temática o representación LGBT+. Número 10. Un libro de alguna de las lecturas conjuntas de nuestro colectivo. ¿Aceptas el reto? Pues qué tal, ahí está el reto, ustedes dicen si le entran, ustedes dicen si aprovechan la oportunidad también para meterse al mundo de la lectura. Quien no conozca pues algunos, bueno, quien no conozca nada de autores, y eso también es una oportunidad para tratar de buscar, ese también es justamente el reto. En fin, vamos con música, lo que vamos a poner es de la banda Bostik, la canción pues es clásica. Déjala ser, en México Magia y Libertad. Sígueme en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, como Manuel Luna Music. La banda Bostik, Déjala ser. Ella está llorando y se le ve tan triste la mirada. Se está drogando y al parecer no le importa nada. Estoy seguro de que todo empezó por diversión, pero ya es tarde, ella es una adicta y es invención. Esa siente ella porque destrozaron su corazón. déjala ser, déjala ser, déjala ser. Manuel Luna. Estamos de regreso y es momento de platicar de algo que es muy interesante porque en lo personal yo nunca me había detenido a pensar en las imágenes de la Virgen de Guadalupe en cuanto a tamaños. Más bien yo había como que analizado un poquito más pues el contexto, la transformación de Tonantzin en la Virgen de Guadalupe, en que si la Virgen de Guadalupe original venía de España, qué sé yo, detalles de esos, pero por ahí encontré, ya que en estas fechas, bueno, pues se conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, en el Cerro del Tepeyac, pues resulta que hay una escultura gigantesca, enorme de la Virgen de Guadalupe, que yo estoy convencido se va a convertir en un santuario grandísimo, porque, pues bueno, la fe de muchos mexicanos gira en torno a la Virgen de Guadalupe y gira en torno precisamente a las esculturas, a las imágenes que se pueden tocar y que, bueno, pues eso hace que muchas personas viajen hasta ciertos lugares donde se encuentran precisamente la Virgen de Guadalupe o la Virgen de San Juan o, bueno, el Señor de Chalma. Y bueno, pues aquí les platico entonces del lugar donde se encuentra pues la estatua de la Virgen de Guadalupe más grande del mundo. No tiene mucho, no tiene mucho que se realizó esta obra. Y yo sé que muchos o algunos de ustedes ya han visto, aunque tal vez no han acudido al lugar. Sobre todo las personas que viajan a Chalma, pues seguramente se han percatado de la existencia de esta estatua. Así estoy hablando de una estatua que mide 33 metros de altura y que tiene casi 2 años que fue inaugurado el lugar donde se encuentra esta Virgen. El monumento a la Virgen de Guadalupe se ubica en el santuario de Chalma, precisamente en el parador turístico conocido como el Ahuehuete, en el municipio de Ocuilán. Que, bueno, pues hasta ahora, en este año, ha recibido más de 6 millones de personas, entre creyentes y turistas. A veces no solamente son las personas que tienen fe, sino también quienes admiran ciertos lugares o quieren conocer ciertos lugares y pues se convierten en los santuarios, las iglesias o este tipo de parajes en admiración de quienes están de viaje. Y bueno, datos en número, pues les puedo platicar que tiene un peso total de 110 toneladas en bronce y fue realizada por el escultor mexicano Víctor Gutiérrez. Fue armada en piezas, no es de una sola pieza, era prácticamente complicado que se pudiera hacer así, pero finalmente la fueron armando. Este monumento esta escultura que comparte el cuarto lugar de los monumentos religiosos o esculturas religiosas más grandes de México, con el Cristo Rey de Tlalnepantla, que tiene 40 metros de altura, con el Cristo Roto, que está en Aguascalientes y que mide 25 metros de altura, y el Cristo Redentor, que está en Tihuatlán, en Veracruz, y que mide 35 metros de altura. Y bueno, según lo que hemos leído de la carretera que va justamente del centro de Ocuilán hacia el santuario de Chalma, en su base donde uno puede comenzar a ascender a donde se encuentra esta imagen, bueno, pues son 640 escalones más algunos escalones que tiene por dentro para llegar hasta su cabeza, donde se encuentra un mirador que le da un total de 1400 escalones. Lo que pues también es como un reto, ¿no?, para quien quiera llegar hasta el mirador. Yo estoy convencido que, bueno, no le va a restar importancia al Señor de Chalma, sin embargo sí va a ser pues otro lugar al que muchas personas van a acudir dándole prioridad que al Señor de Chalma. ¿Por qué? Porque pues precisamente pues es venerada en todo México la Virgen de Guadalupe, y podríamos decir, o es mi manera de pensar, que nuestro país no es católico, más bien es guadalupano, y por eso pues concluyo que seguramente pudiera ser así, aunque bueno, pues también, como zona turística, pues la verdad es que acertaron muy bien las autoridades de Ocuilan, que planearon realizar este monumento, esta escultura de la Virgen de Guadalupe allá en Ocuilan. Los que viven en el sur del Estado de México les queda cerca, los que no tanto, bueno, pues simplemente con llegar al santuario de Chalma y llegar al paraje del Ahuehuete, pues es muy fácil que puedan reconocer, porque se ve de lejos este monumento, esta escultura. Pues ahí está el tema, y hablando de temas, pero cambiando ahora al tema musical, vamos con música, vamos a escuchar a Sueño Oculto, la canción se llama Esperando que vuelvas. Seguimos en México, Magia y Libertad, comunícate conmigo, dime de qué te gustaría que platiquemos también en este programa, déjanos también tus saludos ahí en el WhatsApp, en Facebook, y con todo gusto los estaremos compartiendo. Vamos con música entonces, Sueño Oculto, Esperando que vuelvas. Aferrado a un tequila, recordaba mi vida, los bellos momentos, tu cuerpo desnudo que me hace vibrar. Y en las noches no duermo, recordando tus besos, tu linda mirada, figura de diosa, tu forma de amar. Vamos a colocar en tus oídos

México, magia y libertad. Momento de hablar de cosas interesantes que descubre la ciencia, ya que un equipo de genetistas ha encontrado el primer caso conocido de peste en el cadáver de una campesina de aproximadamente 20 años que fue enterrada hace unos 5.000 allá en Suecia. Encontraron en su cadáver pues la cepa de la bacteria que se llama Yersinia pestis, hallada justamente en el ADN extraído de sus dientes, y pues presenta las mismas variantes genéticas que en la actualidad hacen mortal la peste pulmonar si no es tratada a tiempo. Además, pues otro cadáver de un agricultor también que rondaba por los 20 años y que estaba en la misma tumba, pues también tiene estos rastros del patógeno. Y bueno, los autores del hallazgo creen que están ante los indicios de la primera gran pandemia de la humanidad que se llevó a cabo hace unos 5.000 años, lo que nos lleva a reflexionar sobre el por qué algunas de las incipientes ciudades europeas de pronto pues desaparecían o su población disminuía radicalmente y ya no tenían el crecimiento o el desarrollo que estaban teniendo, que estaban realizando. Es justamente porque y donde no se hallaba alguna explicación, ya que en esos años pues habían florecido las primeras ciudades que tenían 20.000 habitantes algunas, donde convivían personas y ganado en un espacio reducido y pues con poca higiene. Por razones desconocidas, en esa época hubo un brusco descenso de la población de entre un 30 y un 60%, similar al que ocurrió en la Edad Media con la peste negra, y algunas ciudades, como les decía, pues fueron quemadas y abandonadas, y fue además el final de la Edad de Piedra. Pero esto es lo que justamente pudiera marcar una cuestión de parteaguas para tener una explicación del por qué ocurrían estas cosas. Pues es precisamente porque probablemente pues alguna epidemia acabara con la población de muchas ciudades. Y a mí me hace pensar si este tipo de teorías ahora pudiera también explicar tal vez algo en América, específicamente en Teotihuacán y en Yucatán, Chiapas, Guatemala, bueno, Centroamérica, con las culturas mayas. No estoy afirmando nada, solamente me hizo pensar eso, si tal vez pudo haber también ocurrido, porque hay que recordar que de acuerdo a algunas investigaciones en Teotihuacán, se piensa que fue por una rebelión, y en el caso de las culturas mayas, pues por cuestiones de sequías. Sin embargo, pues habrá que esperar a los estudios de los expertos para poder afirmar o no alguna conclusión científica. En fin, ahí está el dato, que me pareció también muy interesante, y es momento de ir con música. Y nos vamos con la siguiente complacencia. Y como lo hace Saúl, tú también puedes dejarme tu mensaje vía WhatsApp, vía Facebook, vía Twitter, como lo prefieras. Puedes dejarlo en audio. Dejamos a Saúl que dedique de viva voz la siguiente canción. Buenos días, mi buen Manuel Luna. Te mando un abrazote y una felicitación por tu podcast. Está muy bueno y si se puede, quiero mandarle un saludo a mi amigo Gabriel Hernández, alias El Perro. A ver si le puedes poner una rolita de Nacho Vegas. Y también otro saludo para el buen Alfonso de Jesús, que hace unos días volvió a ser papá. Un saludo para ellos y un saludote para ti, mi buen. Muchas gracias al buen Esaú. Entonces esto es de Nacho Vegas. Qué envidia que él tuvo la oportunidad de estar en el Teatro del IMSS, en la visita que hace unos meses realizó Nacho Vegas en Toluca. Lo que vamos a escuchar se llama El Negrón, o pasamos El Negrón, Nacho Vegas, México, Magia y Libertad. Excelente rolita para ustedes. Ya sabes, puedes dejarnos tu mensaje en WhatsApp, Facebook, Twitter, como tú quieras, pero comunícate conmigo. Si tengo oxidado cerrados los párpados, ha de ser de tanto llorar. Tres piedras fueron las que me quisiste regalar, dos de ellas las perdí en no sé qué lugar. La primera era igual que un diminuto sol, de la segunda no recuerdo el color. Guardé en mi puño apretado la última, y solo hallé al abrirlo polvo y dolor. Llegaste a mí desde África, y entre desiertos ensayamos el amor. Hay viajes que no tienen fin, y otros que acaban justo a quien no tenía. A lomos de un león y en dirección al mar, pasamos el Negrón y hacia el final. La bruma descendió, un eclipse parcial, pero al instante y luego de una explosión. Tanto Lucía que me abrazó, y hoy sigo andando con el fuego dentro. Deshilachado una cuerda vocal, busco un maestro que la sepa anudar. Grité tu nombre allá en los picos de Europa, donde los ciervos salen a berrear. Logramos conspirar en semiclandestinidad, dando la espalda a cierta humanidad. Si la ternura y la violencia requieren un don, nos lo arrebató la realidad. Viniste a mí desde África, y entre desiertos ensayamos el amor. Llegó la hora de la aflicción, y ahora emprendemos el viaje a Norteña. A lomos de un león y en dirección al mar, pasamos el Negrón y hacia el final. La bruma descendió, un eclipse parcial, pero al instante y luego de una explosión. Lucía, Lucía, Lucía el sol. Lucía, Lucía el sol. Tanto Lucía que me abrazó, y alrededor hoy sigue el monte ardiendo. A lomos de un león y en dirección al mar, pasamos el Negrón y hacia el final. La bruma descendió, un eclipse parcial, que en el Cantábrico se reflejó. A lomos de un león y en dirección al mar, pasamos el Negrón y hacia el final. La bruma descendió, un eclipse parcial, que en el Cantábrico se reflejó. Ahora sí es viernes y es momento de presentarles la rola no rock and rollera de este día, y es con algo de la banda Bastón, y en esta ocasión siendo dupla con Los Ángeles Azules. Es viernes, para muchos viernes de fiesta, viernes de baile, y por eso les dejamos esta canción que en lo personal la verdad me agradó la combinación, suena muy muy bien. Es la rola no rock and rollera de esta edición, la escuchamos por supuesto en México, Magia y Libertad. En San Ignacio, Santa Bárbara y el barrio de la Asunción. Hay que llevar el sabor. Thank you. esto. Sigo buscándote aún al paso del tiempo. Ándale. Con esto nos despedimos, muchas gracias por haberme acompañado, nos saludamos el próximo martes. Ya sabes, si quieres sumarte al reto de el Maratón Guadalupe Reinas, hazlo y comienza con este asunto de la lectura. Qué buena iniciativa tienen estas chamacas. Me despido, mi nombre es Manuel Luna, nos saludamos en el próximo podcast. Hasta pronto. Manuel Luna Music. Lamentablemente nosotros no tenemos frecuencia. Es una pasión que domina.